Hola, buenas. Estás en Radio Crash 105.0 y es un momento emotivo para mí. Con esta sintonía podrás escuchar todos los lunes de 20 a 22 en campo aperto, New en campo aperto. Regreso de nuevo a las ondas. Y espero que estés ahí como estuviste fielmente hace mucho tiempo. Saludos de Jimmy el Fludemiro, que una vez más, aquí en Radio Crash, intentará ofrecerte un programa alternativo, un programa sin escaleta, un programa sin guión, con ausencia de pautado, un programa inmediato para que tú te relajes y para que olvides esos múltiples problemas que te acosan. El gran Miles Davis será el que os indicará que comienza New en campo aperto. ¿Por qué Miles Davis y por qué Time After Time? Todo eso es el final de una película, y digo película porque a lo mejor estabas acostumbrado o acostumbrada a que acababa de terminar Cinefagia. Y sabes que los compañeros, queridísimos compañeros Jairo y Borja, pues se han ido al viernes y que tendrás que sintonizar con ellos allí para seguir fielmente sus instrucciones cinematográficas. Me siento muy abrumado por las muestras de cariño de todos mis compañeros y compañeras aquí en la emisora por mi regreso. He estado siempre muy arropado y la verdad es que ahora mismo, ¿qué quieres que te diga? Estoy un poquitito nervioso y tengo un puntito de tensión, que siempre es muy interesante para cualquier cosa que se desarrolle en la vida, porque si no, la excesiva relajación puede provocar problemas. Y decía lo de la película y decía lo de Cinefagia, porque me apetecería empezar el programa de New in Campo Aperto, el programa número uno de la nueva etapa, con una especie de película cinematográfica que no os voy a contar, porque las películas no se cuentan. Las películas hay que ir a verlas. Entonces pensé que a lo mejor una buena fórmula para comenzar la nueva andadura de In Campo Aperto, y sobre todo pensando en los y las que no me habéis escuchado nunca, ha habido 4 años y medio de parón, y te necesitáis saber de qué va a ir esto en el futuro, pues a lo mejor con el programa de hoy ya vais pillando un poquitín cómo va la cosa. Todo comenzaba allá, por más allá de mediados del siglo pasado, No vamos a andar con números porque después uno se come mucho la cabeza. Eso sí, en Gijón llovía mucho, llovía meses enteros, chubascos en el Cantábrico. Era una cosa por demás, eso sí que era cierto. Pues sí, llovía, llovía mucho en Gijón. Y esos ruiditos que habéis escuchado, a pesar de la lluvia que tenía el LP, son producto de la vejez. El LP aguanta y aguanta y aguanta. No es como el CD, ¿sabes? Se raya de otra manera. El caso es que me compré este LP, me llegaron a llamar así, Black Sabbath. Me hice una camiseta. Y además este LP no solo embriagaba por su música, sino que además, como era de Vértigo, de la casa Vértigo, al poner el giradiscos, todavía lo estoy viendo girar ahora, pues ya te mareaba solo ver el plato girar, por aquello de lo que distinguía a la casa Vértigo, esas rayas negras y blancas que hacen que parezca que simplemente con escucharlo consigas más de lo que te entrega la banda. Tony Iommi con su guitarra, Ozzy Osbourne con esa voz característica, eran búsquedas de libertades, búsquedas de músicas determinadas, y en un momento parecía como que eso era lo único que existía para mí. A partir de ahí, pues empecé a querer ya de aquella divulgar lo que me parecía a mí que era lo más conveniente, adecuado y apropiado para cualquiera en aquella época. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Coconut Grove. Tonight we present those fabulous ABC recording artists, Bobby Bland and B.B. King. You ready, Bobby? All right. Quarter, well, and I'm just raring to clown. Don't let nobody play me cheap. I got 50 cents and know that I'm gonna keep on playing. Y así, después de estos cortes, pues era mi sintonía. Recorría Cima de Villa, llevaba los vinilos y le decía a la gente que, mira, esto es lo que hay. Ponía la carpeta allí y después, cuando alguien tenía interés en preguntar de qué tema se trataba, el que estaba sonando, de quién era, pues le decía, toma, mira, tú mismo. Le entregaba la carpeta, el vinilo, la carátula, y allí podía leer toda la información que ahora dispones en internet, pero no la de una página cualquiera, sino la del propio artista, el LP. Bobby Blank en B.B. King, con su Let the Good Time Roll, fue durante mucho tiempo la sintonía que utilicé para divulgar lo que yo pensaba que debía de conocerse, porque me gustaba a mí y quería que los demás lo conocieran. A partir de ahí fueron apareciendo bandas de referencia y la cosa poco a poco se fue moldeando. Pues sí, señor. Llegaron los 10 Years After. Llegó, perdón, llegó Alvin Lee. Llegué a comprarme una chaqueta como la de Alvin Lee. Era una devoción, cómo le echamos de menos. El viejo Alvin, Alvin and Company, hizo cosas muy buenas, sin duda ninguna. Este 50.000 millas, Benetton y Bryan, me trajo loco durante una temporada. Eran tiempos en los que se asistía a conciertos con verdadera devoción, como si fuera una religión. Ir a los conciertos de tus bandas favoritas o incluso a conocer otras que pudieran serlo, era algo que nos movía de una forma imparable. Y, por supuesto, había referencias nacionales. Veías o venían a verte aquí de aquella poco, pero salías fuera a verlo, a todo aquello que se te pusiera delante. Y había cosas que te sorprendían incluso en aquella época. We'll be right back. Pues sí, en 1980 me dejaron perplejo en el Teatro Jovellanos, presentando este disco que tengo aquí en la mano, Guadalquivir, Camino del Concierto, porque de aquella se iba a los conciertos con devoción, como os dije. Y este tema, precisamente, es el que abre este disco del año 1980, Camino del Concierto. Si nunca has oído hablar de Guadalquivir y te pica la curiosidad, hoy día no tienes ningún problema. Te metes en San Google o en San YouTube y buscas Guadalquivir, una buena banda de referencia de la época. A veces no todo, aunque también tiene que ser lo contemporáneo y lo que a ti te está gustando en este momento. A veces hay que saber apreciar también las cosas que se hicieron en su momento. Y esta música, pienso que para el año 1980 era muy adelantada a su tiempo y tenía muy buena calidad y, por supuesto, muy buenas raíces. Los conciertos, como dije, había que ir a verlos fuera durante mucho tiempo, pero eso no quita que Gijón haya sido una ciudad en la que hayamos podido disfrutar de verdaderas joyas en directo. Por aquí ha pasado casi todo el mundo a nivel internacional y de todos los palos: jazz, blues, funky y, por supuesto, mucho rock and roll. Y hay una persona que, en el tiempo que hicimos Sin Campo Aperto durante 12 años ininterrumpidos, reivindicamos muchísimas veces, aparte del famoso ranking que tenemos ahí, que no sé si lo habrá batido alguien, sobre la cantidad de minutos ininterrumpidos del mismo artista. Y hemos reivindicado muchas veces que debía de habérsele traído de nuevo a Gijón, porque estuvo dos veces, una vez en solitario, la primera, y otra vez acompañado de Elvis Costello. Y la verdad es que no se me hizo caso en esa reivindicación, y mira que fueron muchas veces las que lo dije, y al final, pues claro, pasó lo que tenía que pasar, que se nos fue y ya no puede venir nunca más. Pero esta ciudad deberá de agradecerle muy mucho aquel gran concierto que dio, porque abrió líneas para que después viniera Tina Turner y, por supuesto, los Stones. Joe Cocker en directo. Claro que sí. Eran buenos tiempos para el rock and roll. Eran muy buenos tiempos. Y además, hay una cosa que caracteriza esos buenos tiempos. Y es que siempre puede aparecer una chica del Delta. Okay, then, yes. Delta lady, it is my love. Exactamente, rock and roll. Por culpa de esas cosas, es por lo que un día, pues, decidí coger mis vinilos y venir hacia aquí, hacia la emisora, porque aquí se me abrieron las puertas y nuevamente vuelvo a estar aquí. Es un sitio en el que me gusta que me tengan por socio y no son muchos los sitios, por lo menos para mí. y estoy súper encantado de volver a ofrecerte un programa, como ya sabes que dice Pablo en el tren, distinto pero nunca distante de ti. Se la he dejado para él. Tengo nuevas frases para el New in Campo Aperto y una de ellas está extraída del guión de Oscar Wilde, de la importancia de llamarse Ernesto, en el que, al estar tocando el piano, se levanta y le dice al mayordomo: ¿qué tal toco? Y le dice el mayordomo: por favor, ¿no sería respetuoso por mi parte decirle que le estoy escuchando? Y entonces le dice: pues tenías que haberlo hecho, porque yo no toco con precisión. Eso lo hace cualquiera. Yo toco con pasión. Y la importancia de llamarse Jimmy radica en que Jimmy no emite con precisión. Hay muy buena gente que lo hace. Yo emito con pasión. Estás en Campo Aperto, en Radio Crash 105.0, y estoy buscando entre mis recuerdos. Pues en ello andamos, aquí en Campo Aperto, en el New in Campo Aperto. Y como te decía antes, vas a permitirme que te tutee de ahora en adelante y para todo lo que resta de programas, porque sé que tú te vas a sentir más cómodo o cómoda y yo también. Y te decía que si nunca has escuchado En Campo Aperto en la etapa anterior, pues a lo mejor necesitas decirme qué opinas sobre esta forma de emitir. Y tienes un WhatsApp donde me lo puedes comentar. Es el 640-533-066. Anota, 640-533-066. Me mandas un WhatsApp aquí a la emisora, me lo comentas y yo, como Mike Hammer, tomaré nota. Aparte de eso, sabes que tienes el 985-14-23-45 para cualquier inmediatez que se te ocurra. Siempre que esté sonando música, claro, no me llames ahora, ya me entiendes. Pues En Campo Aperto es imprevisible y a lo mejor, si piensas que siempre va a ser así, te equivocas de lado a lado, porque ningún programa debe de parecerse a otro, en el continente y en el contenido. Las chicas como Luz Casal, que también tuvieron y tienen y tendrán mucho que decir en la música y en todos los ámbitos de la vida, también están presentes en Campo Aperto. Y volviendo al cine, de Cinefagia, hay una chica que en su momento, y tirando de recuerdos, enganchaba como pocas en la gran pantalla. Eran películas que enganchaban, ¿cómo no? Pues como Woodstock y como lo que algunos llaman reportajes o lo tildan de documentales, cuando en realidad son verdaderas obras de arte, porque plasmar lo que ocurre en un concierto, ahí está el maestro que supo siempre captar a los músicos, y no es fácil, porque requiere una habilidad especial, aparte de la técnica que se tenga que tener para saber cómo colocar la cámara y cómo manejar la realización. The Rose es una película absolutamente recomendable, que si no la has visto, pues bájatela ya y ponla en tu cabecera rápidamente. Siguiendo con las chicas, aquí en Gijón pudimos disfrutar de una de las musas de toda la historia del rock and roll. Se hospedó ahí en el Hotel Ciudad de Gijón, ahí donde aparcaban los salsas durante un tiempo. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly with the, He merged perfectly with the mirror. In the hallway, the boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling he's been surrounded by horses, horses, horses, horses coming in all directions, white, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses. Do you know how to pony? Like Boney Maroney. Do you know how to twist? Just let, just let, just let, just let, just let.

dancing around to a simple rock and roll song. Caballos desbocados en 1975. ¿Qué nos querría decir la señora Smith en aquella época? Y aún sigue por ahí, dando lo mejor de sí misma. Y hablando de los que siguen por ahí, hay uno que me tiene absolutamente asustado. Y es que no puedo entender como siendo lo que fue en su momento, allá por los años 50, con 80 y muchos tacos, creo que tiene 88 o algo así, y la última vez que le vi, la verdad es que soplaba como un energúmeno, un pedazo de tío de 2 metros, con aquel tenor colgado que parecía un sopranino. Y es que son maravillas de la naturaleza, no queda otra. Thank you. Oh, ese interminable calipso a cargo de Sonny Rollins, el gran Sonny. Una maravilla de la naturaleza. Ahí está todavía. Va, que yo sepa. Nadie me ha contado lo contrario. Déjale, que todavía nos tiene que decir muchas cosas, seguro. Y bueno, en Incampo Aperto, que estás en New Incampo Aperto, por si te incorporas ahora, debes de saber que ahora vamos a la parte final del programa. Sabes que emitimos de 20 a 22 y la verdad es que la tensión que os contaba al principio, si lo llevas escuchando desde el principio, se refería precisamente a que estoy ocupando una parcela en Radio Crash que precedo a Crash Clásica. Y no vayas a pensar que no me tuvo, me tiene y me tendrá algo preocupadillo eso. Porque claro, a lo mejor, sabiendo, como me consta y sé, que Crash Clásica ha sentado un precedente maravilloso aquí en Radio Crash, con esa conducción maravillosa de David Roldán y en los mandos de Enrique Valcárcel, hacen un programa estupendo, un programa de mucha calidad, un programa con mucha precisión. Y ponerme yo a hacer un programa con pasión delante de Crash Clásica, pues no sé, a lo mejor os incorporáis un poco antes a pretender pillar a las 10, a las 22 horas, el programa de Clásica, y pilláis algo de esto y a lo mejor, no sé, como que podéis llevar una sorpresa. Espero engancharos y que no signifique ningún trauma para vosotros y vosotras. Aquí en Incampo Aperto, después de recordar a Sonny Rollins, que está vivito y coleando, vamos a recordar a otro que se nos fue, pero que marcó, por supuesto, una época y dijo por dónde iban los tiros en muchas cosas. Y además, también estuvo en Gijón. Bueno, pues mira, como es en directo y no te quería engañar, ya la armé. Porque resulta que lo que quería poner, pues tengo que buscarlo de nuevo. Y voy a ver si lo consigo, ¿sabes? Y no sé si lo conseguiré, porque esto aquí me está... Ahora creo que sí. Vamos a ver si ahora lo consigo. Creo que sí. No, say I wanna know, yeah. Pues sí, el gran Ray Charles, sí señor. Ya encaminándonos hacia la recta final del programa, tener que decir esto, viniendo acostumbrado a las 4 horas y pico siempre, la verdad es que voy a tener que empezar a acostumbrarme. No me queda otra. Y en la recta final del programa, como digo, vamos a dar una vuelta por lo de cabecera, de In Campo Aperto. Por eso que os he venido anunciando en los maravillosos programas de los compañeros aquí de la emisora, como esta mañana, por ejemplo, en La Bárbara, como con Jairo y con Borja en Cinefagia, como precisamente en Crash Clásica, con David y con Quique, y también en El Tren de Pablo. Los otros que más hubiera querido que estar pues en Asbury Park, en Movida en la Cantina, en Vericuetos, etcétera, pero claro, los horarios me impedían muchas veces asistir a presentar esta nueva, este New Campo Aperto que estamos iniciando, esta etapa que iniciamos hoy. Como quiera que sea, en esos programas hablé de, me preguntaban sobre el contenido de los programas, y los programas, como son imprevisibles, pues nunca se sabe si puede convertirse en un magazine, y aparte tendremos muchas colaboraciones de postín, gente que en su momento os iré presentando y que harán secciones interesantes para vosotros y vosotras. No obstante, sí que es cierto que hay ciertas bandas y cierta música que caracterizan y caracterizaron siempre este programa y no pueden dejar de serlo, y obviamente en vinilo. Porque si cuando se comenzó a hacer este programa yo decía en la página de presentación que se ponían vinilos con una antigüedad de 30 años, pues ahora ya tienen casi 50. O sea, imagínate, el tiempo pasa para todos. Pues nos vamos a dar una vueltita por la cabecera de In Campo Aperto y en lo que se apoyó y se apoyará siempre. Thank you. Pues sí, son los Wishbone Ash, los famosos Wishbone Ash que mantienen el récord del libro Guinness con 6 horas y pico, me parece que son, ininterrumpidas de música en vinilo de esta gente, aquí en Radio Crash, en el 105.0 de tu FM. Sabes que tienes el 985 14 23 45 y sabes que tienes el WhatsApp 640 533 066 para comentarme cualquier cosa, que yo aquí además ahora todavía no sé ni siquiera si ni cómo me llega ni nada, porque estoy como un pato en un garaje. Todo se andará y mis compañeros me pondrán las pilas. Vamos a seguir con este repasito a la música de devoción de In Campo Aperto. Y, cómo no, siempre hemos tenido un guitarrista de cabecera. Siempre, porque desde que lo escuché la primera vez y además este disco que os voy a poner ahora, el Second Album, nunca pensé jamás que una guitarra, en este caso una Fender Squire, pudiera decir cosas como esta. Thank you. Roy Buchanan, de mucha devoción de En Campo Aperto, un tributo a Elmore James. Buchanan, en el 105.0 de tu FM en Radio Crash, estás en New In Campo Aperto, en la recta ya final del programa, y como se va acercando la hora en que disfrutes de tu programa favorito Crash Clásica, pues vamos a intentar que en este In Campo Aperto, primero, desde la segunda etapa, no te quede como muy lejos esa frontera y que te puedas adaptar tranquilamente si te incorporas un poco antes para esperar lo que necesitas. Porque en campo aperto tenemos de todo. Voy a empezar por ofrecerte algo con raíces. Thank you. El gran Toti Soler, en In Campo Aperto, muy cerca, siempre, del programa que nos va a acompañar detrás, Crash Clásica, siempre muy cerca, porque en el fondo, en la música, tampoco hay tantas distancias, pienso yo, no lo sé. Thank you. Bueno, pues ahí tenías a los Caravan, una de las bandas que caracterizan In Campo Aperto. Espero que esta primera entrega del New In Campo Aperto en esta segunda etapa te haya sido placentera y espero que te haya servido para relajarte de tus múltiples problemas, que es por lo que realmente lo hacemos. Espero que no te haya sorprendido demasiado el estilo que manejamos y esperamos, cómo no, captarte para quincenalmente volver a entregarte un New In Campo Aperto. Ha sido un placer desde aquí, desde Radio Crash en el 105 de tu FM, Jimmy el Fiu de Miro. Espera que estés ahí en la próxima. Muchas gracias. Este pequeño parón prohibido totalmente en la radio ha servido para darme cuenta de la nueva situación y para convencerme y creerme que estoy aquí de nuevo. He vencido viejos fantasmas y estoy muy satisfecho de volver a encontrarme contigo. Así que Miles Davis será con su Time After Time el que nos acompañe en la entrada y salida del New In Campo Aperto. Besitos y abrazos.